Usted escucha, hoy no es un día cualquiera. Solo por RCR 750 AM. Y ya estamos de vuelta, amigos, con más de Hoy no es un día cualquiera. Por acá a través del Dilo, dice Dilo Marisari, soy Loreto Casal. Es increíble, pero la pensión solo me sirve para adquirir losartán para un mes por 39.000 bolívares y el resto para una bolsa de pan. También nos dice, ¿y tú crees que con llamados de diputados el gobierno les va a parar? ¿O tú crees que los que oímos radio somos, bueno, en fin? Además, con las groserías, fue demasiado benevolente que leyera este mensaje. En todo caso, quiero darle la bienvenida a Francisco Valencia. Él es presidente de Amigos Transplantados de Venezuela, director de Codevida. Resulta que la situación con los fármacos, con los insumos médicos, con los medicamentos, cada vez se está tornando más y más grave. Incluso por acá tengo, el Diario Nacional dice, sin tratamiento, 4 millones de pacientes por falta de fármacos. Aquí asegura, además, Codevida, Francisco Valencia, presidente de Amigos Transplantados de Venezuela, director de Codevida, que si no reciben respuesta, tomarán medidas mucho más drásticas. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Bien, Marisela, gracias por el contacto. ¿Cuál es la situación? Bueno, Marisela, la situación, a diferencia del año pasado, habían intermitencias de medicamentos para todas las condiciones de salud, cáncer, trasplante, hemofilia, etcétera, Parkinson, esclerosis múltiple. Lo que nos preocupa este año, el año pasado ya era una violación a los derechos de la persona y cualquier falta del medicamento era una situación grave. Lo más grave ahora es que hay ausencia absoluta de los tratamientos para las personas con condiciones de salud crónica. Absoluta, estamos hablando de niveles dramáticos. Calculamos que hay una escasez de medicamentos de alto costo del 90%. ¿Cómo obtenemos esa cifra? Primero hemos reunido a todas las organizaciones de salud crónica que dependen del Seguro Social y hemos levantado la información de los medicamentos que dispensa este Seguro Social. Y nos da una ausencia casi absoluta. El otro índice que tú lo puedes ver visual es que normalmente cuando uno retiraba al Seguro Social medicamentos, uno tardaba 2 horas, 1 hora y media en las colas para recibir su tratamiento. Solamente el día de ayer que fui a retirar el medicamento mío, había 5 personas dentro del Seguro Social. 5. Y en el momento que se desarrollaba la protesta, entraba un paciente y salía con las cavas vacías de sus medicamentos de quimioterapia. Llegó un momento que, como estaban los medios de comunicación, en ese momento que salían los pacientes, que no estaban convocados a la manifestación, y les preguntaban si recibió el tratamiento, decían que no. Entonces el Seguro Social decidió cerrar las puertas del servicio del Seguro Social porque era obvio y era evidente que la gente salía con las cavas vacías pues, de su tratamiento. Aparte que los testimoniales ahí presentes, era una situación obvia de lo que estaba pasando. Lo absurdo de esto, que uno estaba buscando una respuesta de parte del Seguro Social, es que la única respuesta por parte del presidente fue a través de un tuit donde indicaba que Francisco Valencia había retirado sus medicamentos. Es decir, tú. Yo. Ajá. Le digo, Rotondaro, o sea, yo no soy la única persona. Yo fui con mi esposa y mi esposa le negaron el medicamento. Y a los miles de personas que han ido le han negado medicamentos. O sea, tratan de tergiversar la información. Es decir, tú pudiste retirar los medicamentos y ya no hay problema. Exactamente. O uno se va a quedar callado, de cómplice. ¿Entiendes? Entonces, es una situación alarmante que nos han hecho compras. La situación, nosotros prevemos que en los próximos 2 meses van a ser aún más catastróficas si no se toman acciones inmediatas. Y lo insólito de esto, y el mundo que es tan pequeño, te lo di la primicia a ti, esta mañana fui a retirar ropa usada que me mandan de Estados Unidos al aeropuerto de Caracas y me consigo a Rotondaro abordando un avión privado. Y me lo encuentro de frente. Le digo, bueno, Rotondaro, el mundo es pequeño, dame una respuesta, ¿por qué ayer no fuiste? Bueno, estaba nervioso, pues, porque nunca se pensó que me iba a conseguir en esta situación. El punto es que no tiene respuesta, porque no tiene respuesta, como no tiene respuesta el gobierno, porque no tienen recursos, porque la situación está difícil, y es por eso que ellos tienen que ejercer medidas urgentes para traer medicamentos al país. Y que te pudo dar alguna respuesta, Francisco. Es decir, eres uno de los, bueno, de las personas afortunadas que puede tener contacto con el presidente del Seguro Social. ¿Te dijo algo? Yo lo abordé y lo primero que yo le digo, tú no puedes primero violar la ética profesional de deberar la confidencialidad de los pacientes como la mía. Eso no puede ser una respuesta tuya. Si eres una persona seria, tienes que ir y enfrentar la situación, le digo yo. Le digo, y aquí está mi esposa, porque estaba yo con mi esposa. Uh-huh. Digo, ella no recibió su tratamiento. Digo, entonces él me replica y me dice, bueno, creo que le informaron que fuera hoy. Digo, no, ella, mi esposa dice, no es cierto. Yo, me dijeron que no había, no sabían cuándo llegaban. Entonces, bueno, él trató de justificar de que yo había recibido mis tratamientos en este último año. Bueno, cosa que es falsa, porque el año pasado me faltó mi tratamiento. Y segundo, sigue insistiendo de que el único problema de la situación soy yo. No, señor, no soy yo, son miles de personas. Lo exhorté que las mujeres con cáncer de mama tienen 6 meses sin recibir trasplante, las personas con esclerosis múltiple, Parkinson, etcétera. Que la además, respuesta que dio en ese momento, porque estaba muy nervioso, era de que estaba trabajando en eso. Y después, bueno, agarró su comitiva y se fue hacia el avión para abordar el avión. Que no sabemos a dónde se fue. ¿Perdón? No sabemos hacia dónde viajó. Bueno, yo fotografié. Es más, él me dijo, tómame una foto si quieres. Yo fotografié, pues le dije, bueno, va a viajar hoy, conchugo, tranquilo, como si no hubiera pasado nada ayer. Entonces, él ya publicó en Twitter su cuenta oficial de que él no se esconde, que él está en Por la Mar, que yo puedo ir a retirar mi medicamento y el de mi esposa. Y le vuelvo a decir, no soy yo y mi esposa. Son miles de personas que están dando medicamentos. Entienda bien, señor Rotoraro. Y ahora, Francisco, a mí me genera, la verdad, muchísima preocupación. Nosotros desde este espacio pues siempre hemos tratado de darle apertura y el mayor seguimiento posible a todo lo que tiene que ver esta crisis humanitaria que literalmente pues está cobrando la vida día a día de venezolanos, de hombres, mujeres, ancianos, niños. Pero me alarma de gran manera cómo empezamos nosotros esta conversación. Tú nos comentabas y recordabas que el año 2016 fue muy duro para los venezolanos en términos de salud, pero que lo que caracterizó el año 2016 es que si bien había ausencia de medicamentos, era de manera intermitente. Este año 2017 ya estás alertando, cuando se está acabando además el primer trimestre de este año, es que hay ausencia absoluta de muchas de las gamas de los medicamentos y que incluso los niveles de desabastecimiento y escasez son tan dramáticos que llegan a un 90% de escasez de medicamentos de alto costo, que corrígeme tú si me equivoco, son esos medicamentos que despacha o suministra específicamente el Seguro Social. Así es. Y estando yo dentro de las instalaciones del Seguro Social, hay alguien internamente que siempre hemos tenido amistad, porque uno tiene años retirando medicamentos. Me dice, Francisco, no hay nada. Es que se evidenciaba que 5 personas dentro de una institución que recibe miles de personas diarias y no haya sino 5 personas, es que hay una situación alarmante de medicamentos. Nosotros nos reunimos con las farmacéuticas transnacionales y las compras no se hacen desde agosto del año pasado. Hay una situación grave en el suministro de medicamentos. Específicamente con el caso de cáncer de mama, tengo por acá que es la primera causa de muerte de las mujeres venezolanas. O sea, saquen ustedes pues la dimensión de lo que nosotros estamos hablando. O sea, el cáncer de mama, la primera causa de muerte de las mujeres venezolanas. Y es desde hace 6 meses que estas pacientes no reciben nada absolutamente del Seguro Social. ¿Qué tiene que hacer o cuál es el viacrucis por el que pasa una mujer que lamentablemente es diagnosticada de cáncer de mama en esta situación actual, para tratar de salvar su vida? Mira, los tratamientos que ella necesita son de mantenimiento. Mira, allá habían presente varias mujeres que han padecido el cáncer de mama y necesitan su tratamiento. Llegó al punto de desespero de una de ellas y está en los medios de comunicación, que se levantó la camisa delante de todos los medios de comunicación para mostrar que no tenía senos, que se los había mandado a quitar una cirugía completa, pues es una cosa de desespero, porque saben que se pueden recaer en su situación de cáncer de mama. Entonces, no puede venir Rotondaro a justificar que una persona retiró medicamento. Eso es absurdo. Aquí lo que hubieron ayer personas son testimoniales reales que están pasando momentos difíciles y que a esto se le suma sus familiares que tienen que vivir el día a día de esta situación. Y eso en el tema de cáncer de mama, pero por acá también tengo, también los que están sorteando la escasez de medicamentos son los trasplantados, que entiendo es tu caso específicamente, y dice, un grupo de 3.500 personas deben tomar un cóctel diario de inmunosupresores para evitar un rechazo del órgano recibido, mientras que unas 5.000 personas son diálisis esperando por un trasplante que ha dejado de realizarse en el país, también ante la escasez de insumos médicos que ronda, en este caso, pues el 75%. Así es. Imagínate una persona, te doy un ejemplo de una persona que tuvo 4 años en diálisis, hace un mes logró su trasplante con un gran esfuerzo, ya que en los hospitales públicos no se hacen trasplantes por la situación hospitalaria, se encuentra que tiene que retirar su primera dosis después de 4 años para mantener su trasplante recién trasplantado y no está el tratamiento. O sea, eso es criminal, que una persona que haya luchado tanto por un trasplante no consiga después su tratamiento para poder mantenerlo. Una persona en diálisis que mantiene su vida a través de una máquina que le está impidiendo el hierro, el complejo vitamínico, las vías, las soluciones. ¿Quién tiene recursos para poder costearse todo eso? Y 3 veces por semana. Nadie. La gente está pasando por momentos y no tiene ni para comprar comida, ¿cómo van a tener para sostenerse en su calidad en la diálisis? Entonces es una situación compleja que se está viviendo aquí en Caracas, ya grave, y en el interior del país ni se diga, pues una situación alarmante lo que está viviendo la gente en el interior del país. Ayer, Marisela, vinieron gente de Barinas, Apure, Barquisimeto, Yaracuy, cada quien con sus propios recursos, rodando toda la noche en un autobús para poder venir y decir, señores, en mi región no hay medicamentos. Gente que decidió acompañarnos y que de su propio recurso decidió venir porque está pasando momentos difíciles en su región. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. Vamos a estar muy pendientes de toda esta situación y, por supuesto, haciéndole seguimiento a todo lo que tiene que ver la escasez de medicamentos, de insumos médicos, que como ya escucharon a Francisco Valencia, el expresidente de Amigos Transplantados de Venezuela, también director de Codevida, pues asciende ya el 90% de la escasez de medicamentos de alto costo, medicamentos que deben ser específicamente suministrados por el Seguro Social. Es dramático, dramático todo lo que nosotros estamos viviendo en Venezuela. Son las 11:34 minutos, tenemos que hacer una pausa, ya venimos. Lo que pasa todos los días, lo divino y lo profano, escúchalo en Hoy No Es Un Día Cualquiera, solo por RCR 750 AM.